pasaron de las 8 y sus piernas le temblaban. Y su madre decidía qué peinado luciría. Y sus amigas locas de contentas se aprestaban a vestir a esta novia de la barra la primera. El cansancio la invadía y sus rosas ya pedía. Y su padre apurado junto al auto está parado. Y entre risas y recuerdos el teléfono sonó. Nada ya tiene sentido, todo esto es un error. Vestida de novia se quedó y sus rosas apretó. Y el cobarde estaba lejos y lloraba en soledad. Vestida de novia se quedó y sus rosas apretó. Le dejaron un adiós y ya nunca más volvió. Cansancio la invadía y sus rosas ya pedía. Y su padre apurado junto al auto está parado. Y entre risas y recuerdos el teléfono sonó. Nada ya tiene sentido, todo esto es un error. Vestida de novia se quedó y sus rosas apretó. Y el cobarde estaba lejos y lloraba en soledad. Vestida de novia se quedó y sus rosas apretó. Le dejaron un adiós y ya nunca más volvió. Y el cobarde estaba lejos y lloraba.